electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play, lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sonoridal como un impulso, nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Energía Analítica. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética este viernes 3 de febrero, de este febrero especial, ya que solamente cada 4 años disfrutamos de un año bisiesto, un año de Olimpiadas, como bien dice Gamero. Y aquí, pues, como siempre, el coautor de la idea, DJ Gamero, DJ señor Gamero, ¿qué tal, tío? Buenos viernes. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, hijos de la electrónica. Aquí estamos dando la turra electrónica como todos los puñeteros viernes de 21 a 23 horas, a que paséis un par de horitas entretenidas antes de cambiaros para salir por ahí a dar una vuelta. Joder, que es una noche... Es una noche de viernes, joder, que hay que salir a dar una vueltecita y a tomarse unas copitas, escuchar un poquito de musiquita. Pues, a rozarse. A rozarse, a tocarse, a quererse. Claro. Esas cositas que nos gustan. Y bueno, pues hoy, como todos los meses, nuestro... que con la palabra colaborador se le queda corta. Otro miembro de Electromagnética, nuestro colega Redu Music, que como siempre pues viene aquí a darnos, para no perder el norte de la música nueva, nos viene a dar una buena refriega de buena música, de música nueva. ¿Qué tal, Redu, tío? Bienvenida a esta tu Kelly. Nada, tío, encantado. Ya estuve el mes pasado y una experiencia muy guapa, me lo pasé muy bien, así que vamos, repetir y que la cosa siga. Sí, sí, hasta el infinito. Y esperemos que te lo sigas pasando igual de bien o mejor. Sí, bueno, luego de todas maneras luego viene el lago Goss y nos van a hacer cositas por debajo de la mesa. Vas a ver qué bien te lo vas a pasar. Hombre, un previo de viernes, estupendo, ¿no? Nos ha jodido, ¿eh? Eso de salir con un arma cargada... Que luego, como salgas con el arma cargada, no te fijas en la música ni nada, nada más que estás fijando en las muchachas que pasan por los garitos. Mira esa, mira esa. Pues es gorda, da igual. Bueno, pues aquí nos va a dar las novedades de que han salido publicadas en este mes de enero. Música fresquita, para que no nos digáis siempre que estamos, que sí, bah, tiramos siempre de lo antiguo y tal, que nos encanta, ojo. Pero bueno, también un poquito de musiquita nueva. Aquí el colega Redu nos va a ilustrar... del buen tecno y de la buena musiquita electrónica que se produce nowadays. Exactamente, hoy este lo que escucháis ahí por debajo, ¿vale? Que nos ha servido de colchón tanto al jingle como a nosotros para daros la bienvenida, es este Hydro Theory de Estilla, ¿vale? Que por cierto es blanco, es negro, ¿no? Negro. Hemos perdido otra vez el concurso. Eran dos negros, uno la palmó y otro aún está por ahí, pero vamos, ya no hace los... Ya no utilizan este acá para producir. De todos modos, hoy hemos decidido que creo que vamos a lanzar una pregunta en cada programa sobre un DJ para vosotros, avezados escuchadores de Electromagnética. Vamos a ver a algún productor o productora a ver si es negro o blanco. En vez de culo o codo, pues negro o blanco. Bueno, ¿qué parece si dejamos con este final del tema de Estilla para relavernos de este principio? Esta es la segunda vez que utilizo esta expresión en Electromagnética. Hay que cambiar, ¿eh? Sí. Además que yo he notado que solemos decir muchas veces, tenemos las mismas entradillas y tal. Vamos a ver si somos un poquito más originales. Un poquito más originales. Que da asco de escucharnos. Electromagnética, Radio Ritmo. Con vosotros. Thank you. Bueno, son etiquetes aquí de del tío Textilla que nos han servido de inicio en estas dos horas, que esperemos disfrutes tanto o casi tanto como nosotros haciéndolas y ofreciéndotelas. Sí, vamos, este tema lo hemos escogido, más que nada no es una novedad, pero sí que es novedad como reedición, que la gente de Clone ha reeditado ahora mismo, pues eso, ha hecho toda una selección de temas de Drexilla y lo han sacado en un doble que está ahí muy guapo y creo que van a salir dos más. Y nada, pues hay temas que estaban, vamos, que igual en una pasta ahora mismo en Discogs, que habían estado en Warp y, sí, y en otros sellos así. Estabas comentando antes, Redux por la antena, que bueno, Drexilla, como eran dos, uno palmó, el otro sigue trabajando en ello. Que ya no firma como Drexilla, sí, ahora mismo, ¿no? Claro, como es un tío solo. No, bueno, pues está. Tiene mogollón de acas, como Doppler Effect o. ¿Cómo se llamaba? Vamos. Ahora no me acuerdo de más acas, pero vamos. Bueno, no importa. Los principales es Doppler Effect, luego. ¿Cómo se llamaba ese? Uno que se llama. Lo aprendemos con Redu, tío, Doppler Effect. Yo nunca hubiese dicho que es Drexilla. Además, que yo tampoco. Joder. Y mira que bueno, hemos escuchado temas de Doppler Effect, pero. Sí. Doppler Effect o de Cyclus, luego hay otro que es ARPANET. Sí. Hay varios. Todos se mueven así mucho en. Sobre todo el electro este así. Coño, ARPANET, eso es el padre de Internet. Claro, por así decirlo. El tío este siempre. Le da mucha importancia a todo el rollo científico, sí, y mezcla cosas de tecnología con vídeos así súper raros, ¿sabes? En salen él y la tía que produce con él, sí, pues así como vestidos de... La tía que produce con él. pues eso, vestidos como en un laboratorio nuclear, sí, ahí rollo... Qué guapo. Su puesta en escena. Sí, digamos. Sí, tienen, claro, igual que con Drexilla siempre tienen ahí todo un mundo alrededor que se montan, ¿no? Un poco fantástico y tal. Uh-huh. Sí. Pues muy bien, pues bueno. Fíjate cómo está empezando a sonar un poquito de una pequeña muestra del kit de batería de la 808, uh-huh, setting, y es Función que está entrando con este inter, tío, que no dirías de mi primo Función, que es de Villaverde Bajo, ¿no? Vamos, es un puto crack, el tío este, vamos. Es prima de Mónica Moss. Nada, que es uno de los componentes de Sunwell District, que hace precisamente este pasado mes dijeron que lo van a dejar. Sí. No jodas. Sí. Encima lo dejan ahora que están en todo lo alto, ¿no? Que sí, están sacando unos discazos increíbles. Sacaron el Feed Forward, el álbum este, el último. Que vamos, eso ya vale como 300 pavos en Discogs, el doble S. Claro. Hombre, no, cuando se hacen ese tipo de anuncios, además que se, sí, revalorizan los discos, pensando a lo mejor en que no va a volver a haber una reedición. Y si se hubiese suicidado, ya ni te cuento. ¡Buah! No, pero vamos, ahora, pues eso, este tema pertenece al último que ha sacado Function y vamos, es que todo lo que sacan ellos continúa siendo buenísimo. También luego pondremos algún tema de Silent Servant y vamos, son... temazos, todo. Para muestra, un botón, electromagnética. Radio Ritmo, primo y prima. We'll be right back. estábamos comentando que este tema de Función pues es una de sus facetas, porque luego si sí sabe meter más cerumen y tal igual, pues es verdad que yo tengo un par de temas de él donde la tranquilidad reina y buena prueba de ellos este temaco. Sí, este tiene un rollo más así noventero con estos pads y tal, sí. También suena guapo. ¡Pum! Ese del 808, sí. Qué bueno, sí. Con mucha reverb, tío. Sí, normalmente, vamos, tío, este produce un poco así como Mika Vainio o Sleep Archive, ¿sabes? Con estos timbres. Y Mika Vainio, te tengo que decir que me raya la cabeza demasiado. Hombre, hay cosas muy guapas. O, vamos, Sleep Archive se copió de él ahí a muerte. Y muchas cosas las ha mejorado, ¿no? Porque también tiene cada temazo. Y Function va un poco por ese rollo. O sea, que es raro. Yo, de hecho, escogí este tema porque no se parece a lo que normalmente produce él. Sí, ya lo comentábamos por la antena, que yo a Función le he escuchado las referencias bastante más cañeras. Sí. Pero bueno, este está perfecto para empezar, para que te pongas guapo guapa mientras sales, o mientras para que te pongas el pijama, te acomodes, y sobre todo te vamos a felicitar por una cosa, no porque escuches Electromagnética, aquí somos tontos pelados, sino porque has apagado la televisión, ¿vale? Y porque has puesto la radio. Que has puesto la radio y la estás escuchando mientras sí. Que estás haciendo tus cositas, pues yo qué sé, lo claro. Que más te guste o lo que más rayo te dé. El otro día leí en Facebook una historia que ponía: cierra los ojos, imagina algo rápido. Y dices, ya, ¿no has imaginado nada? Y dices, es que ves demasiado la televisión. Anda que es mentira, tío. Con la radio pues estás imaginando aquí a, yo qué sé, a la paranoia, lo que te da la música, lo que te da. Felicidades por escuchar la radio, ¿vale? Por escuchar ondas en frecuencia modulada o, bueno, o ese, digamos, flujos de datos digitales. Flujos de bajos digitales que van por internet, ¿vale? Que es el sucedáneo del FM. Pues nada, vamos con un poquito de Marcel Flenger, este Hidden Empire, que va a hacer las delicias de los telespectadores. La delicia del respetable. Dale, Redu, ¿eh? ¿Qué nos cuenta de este tema, de este Marcel Flenger? ¿Cómo ha dicho que se llama? Hidden Empire. Nada, bueno, lo sacó hace poco en su propio sello, creo que se llama IMF, o sea, International Marcel Flenger. Y nada, pues tema muy guapo, muy también en la línea de lo que él suele producir. Y vamos, mejor lo escuchamos. Para muestra un botón otra vez. Exacto. A ver si nos vamos soltando que... Para muestra un botón de muestra de nuevo. ¿Y dónde lo vamos a escuchar? ¿Dónde coño estás? ¿En Electromagnética? En Radio Ritmo, prima. ha gustado también el groovy que lleva el Tito Marcel. Sí, sí, sí, sí. Este neoyorquino que me ha chivado mi colega Redu. Uh-huh. A mí también me ha gustado. Sí. Estabas comentando fuera de antena que me recuerda mucho a un disco que sacó Chris Living hace ya unos añitos, 2, 3, 4 años, que los eran, no tenía ningún nombre el disco, pero los cuatro cortes que se llaman A, B, C y D. Y al corte A, así con el rollito este de trotón que estaba hablando ahora con Redu y tal. Sí. Sí, sí, tiene un rollo así como, vamos, lo que producían en Compaq y en otros sellos, así como Shit Catapult o así, que le llamaban el Shuffle, que tenía el ritmo este como 3-4 así trotón. Sí. Que, vamos, da mucho rollete, sí. Sí, es el tema de empuje en pista. Reinhard Voigt, también hemos hecho un recordatorio a Reinhard Voigt. Exacto. Que estos dos se ponen a hablar de música, yo voy a otro lado. me pongo el Facebook. Además que sí, que el que quiera hablar de música aquí es el tío Redu, que es el que nos ilustra con las novedades. Y hoy el PCS y yo somos como Tomás Roncero y Manolet. Nada, hombre, yo aportar un poco de novedad, pero vamos, hay que comentar lo que haga falta. Claro, claro. Dime, Redu. Nada, que decía que el Marcel Fengler es uno de los residentes del Berghain. El que era neoyorquino que te decía antes es Function. Joder, tío. Vale. Nada, solo un apunte ahí y ya está. La verdad es que igual, se te han cruzado los temas y los productores. Claro, a la misma que hubiese pensado Marcel Fengler, no era de Manhattan, ¿no? Tiene un nombre chiquitado, un poco Marcel Fengler. O sea que este residente del Berghain, tío. Qué sí. Gran local aquel. Madre mía, la cantina. El antro tío. De antros. ¿Has estado ahí? Sí, sí. Qué rico. Un par de veces. Estamos planeando nosotros un ataque frontal a Berlín en verano. Yo quiero ir a Berlín, que sí. No lo conozco. Y ya están los billetes por 130 pavos y tal y cual. Estamos a punto de darle al comprar ya. Ah, pues no lo penséis, ¿eh? Yo he estado 3 veces en Berlín y nunca me ha bajado el billete de 150 pavos. Sí. Joder. O sea, también te digo que estamos en febrero ahora y estamos mirándolo para agosto. No, no, claro, pero yo también mirándolo con antelación, sí. Con 4 o 5 meses, ¿sabes? Sí. Si lo pillas con escala sí te sale más barato, pero es que es un si pegarte 7 horas de viaje para ir a Berlín, tío. Hombre, cuando puedes estar en 2 horas y media, que te tires 6. Es que da un poquito por el culo. Pero bueno, sí, es verdad que tengo ganas de enseñarles a estos el muro y el Tresor y el Berghain, Watergate. Bueno, Watergate no sé si... A ver, ¿Panorama? Panorama. Sí, el Watergate también está allí, sí. en el río. Tengo... Ay, ya hay Chris Jobey. ¿Dónde se escalabro? Hay un colega mío, se pega un ostión que te cagas. ¿Sí? En enero con el río helado y se pega un ostión contra el hielo. Después de salir de un garito, mi colega Andrés. En fin. Bueno, pues saludete, más tres. Bueno, pues vamos a escuchar este Attention de Pina, de un español de Barcelona, ¿verdad? Es Pina, yo creo. Sí, es paisano tuyo. Vamos, es del sello Lapsus Records que. Y nada, tuvo mucho éxito. Bueno, está teniendo mucho éxito el álbum del chaval este, Pedro Pina, y nada, sobre todo, yo lo descubrí, aunque lleva ya tiempo, lo descubrí hace unos meses que hicieron el festival Mira en Barcelona, y uh-huh. Un festival que potencia mucho todo el rollo visual, ¿sí? Y donde está, vamos, no llegué, no fui, pero me comentaron amigos, y todo el escenario lleno de como formas geométricas, y hacían como los visuales que encajasen, ¿no? Que se llama, ¿sí? Mapping. Uh-huh. Y vamos, estuvo Plate, Kettle, Pina. Pina lo que produce es un poco un rollo así raster noton, ¿sabes? Se parece un poco a Bietone y eso ya, vamos. Sí, es una buena carta de presentación. Exacto. ¿Qué cultura musical tenéis en Barcelona, tío? O sea, rollos como el Mira, como el Sonar, como... Sí, es distinto. Cogieron la onda antes que nosotros, con diferencia. Bien, sí. Yo creo que hoy por hoy, pues a lo mejor Madrid tiene una programación más extensa. Seguro, sí. Sí. Yo creo que en rollo garitos, sí. Más o menos por lo que puedes leer de las programaciones que hay en Barcelona y tal, ya no por ir, porque claro, bueno, nosotros somos de Madrid y entonces pues conocemos más el rollo Madrid que de Barcelona, pero por las programaciones así que se ofertan, parece que Madrid sí tiene más programación que Barcelona, pero luego a la hora de hilar fino, Barcelona está años luz. Sí, sin duda. No, a ver, de hecho, sí, aquí hay más oferta. Quizá allí lo que traen a gente nueva, pues antes que aquí, por ejemplo. Seguro. Ahora mismo lo que lo están petando allí es en el MOOC, que traen a gente increíble. La semana pasada trajeron a Obtain y a Giorgio Gigli. Sí. Que vamos, hablamos ahí en el repasito este que hicimos. Sí. A mí ahora mismo no me suenan de nada. O van a traer al Marduk Cantú este que produce así Chicago. Saco, ¿sabes? Que edita cosas en. Vamos, en Bunker creo que ha sacado, sino en Spectral y en sellos así, ¿sabes? Y sí, si hay algo que tenemos que enviar a Barcelona, yo creo que es efectivamente en arriesgar. que arriesgan bastante más que aquí en Madrid, donde sí, la verdad que es una aprobación más abierta, pero donde está más, donde vienen más a por el uno fijo. Sí, sí, sí, sobre todo en el tema de traer gente de fuera o gente, porque a lo mejor, yo que sé, gente autóctona que se monta su historia y tal. Aquí ahora mismo se está respirando, hay ciertas corrientes y cierta gente que sí se lo está currando así un poco mal y que te oferta cosas diferentes y cosas nuevas, pero dentro de lo que es el uno fijo en la quiniela. No, no, pero no es el uno fijo en la quiniela, sino que no sé cómo expresarlo. No, vamos, en realidad aquí sí que yo, por la experiencia que tengo desde que estoy aquí, que llevo un año, pues la gente se mueve más y... Eso, que se mueve más la gente. Pero a la gente, digamos, de a pie, que no son ni conocidos ni nada, pero que están creando pues escenas, no sé, está geométrica o está... Sí, claro, claro, no, sí, gente de desarrollo. Lo que empezó a hacer Esbreca a partir de sus sellos, sí. Las Lumen et Umbra o... Sí, claro, o claro. La Femur también, exacto. Sí. Las Analogical ya llevan tiempo. Sí, pero no, vamos, no, claro, que todo igual que las Impersonal, pero claro. Pero, claro, pero todo ha partido de gente que no se la asociaba o no eran conocidos, sí, como sí, otros promotores ya... de clubs y que, vamos, que tanto hemos criticado a veces. Sí, no, sí, es verdad que... Ah, no, aquí le damos mucha cera. Sí, sí, sí, sí. Además, nos gusta. Lo que sí es verdad que también me alegra que haya sacado Redu este... Estoy echando constantemente el tema de Pina para atrás, porque realmente el tema de sí. Dura 4 minutos, ¿vale? Pero estoy manteniendo el loop para pegar un poquito el bajón y tranquilos que vais a disfrutar el tema del paisano de Redu. Y lo que sí es verdad, yo creo que es verdad que aquí en Madrid hay mucho activista... Ya no. Sí, hay muchos activistas ya no, y eso está de puta madre, porque al final, si es verdad que hay una escena paralela. Es que lo que hablamos el otro día en un foro en Club in Spain, vamos, en la página morada donde todos nos hemos conocido, y es que si queremos catalogar a escena el Day One y compañía, para mí eso ya está fuera de mi radar de escena. Está fuera del circuito que llevamos. Exactamente. Entonces, ahora para mí la escena es otra, que es una escena de gente que está saliendo desde. No desde abajo, está saliendo desde donde está, que desde la sapiencia y desde su experiencia y desde su. Sobre todo desde su pasión. Mirada hacia la música y no hacia el dinero. Y dándote su punto de vista. Exactamente. Y que va a dar, pues, grandes éxitos al automovilismo español. Al audiomovilismo. Acabas de inventar un nuevo palabra. Bueno, chicos, escuchamos este Attention de Pina, ¿qué os parece? Pues que vamos a escucharlo, pero sin dilación. Venga, pues ese tema vamos a dedicar a toda la gente de Barna, de Cataluña. Yo he vivido en Cataluña y me caéis todos muy bien, la gente de Cataluña que nos escucha. Cierto, cierto, yo he trabajado allí y te puedo decir que también he estado muy a gusto. Yo muy a gustico allí, en la Pola de Segur vivía yo, en el pueblo de Carles Puyol. Electromagnética. En Radio Ritmo. Hecho bien, hablamos porque le queda muy poquito al tema, ¿eh? No penséis que queremos pisar al señor Pedro Pina. Un tema corto pero intenso. Bueno, a mí es que esta música me gusta mucho. Esta música últimamente, ha dicho muy bien describir la rollito Byton, ¿vale? Billetón, como digo yo. Billetone. Y porque sí que es verdad que guarda ese género de ¿cómo me dijiste tú, tío? Me encantó esa expresión de tonos puros. Tonos puros y ruido blanco, ¿no? Tonos puros y ruido blanco. Joder, macho, qué poético. Qué barbaridad, tío. Es que no te eras tú. Que ríete tú de Falcao por el Atleti, gamero. Ríete tú de Falcao por el Atleti, tío. Siempre hay que meter la cuña. ¡Fursa Atleti! ¡Oe! Mira, oye, vengo yo con la camiseta del Atleti, ¿eh? El otro día ibas con la del Chelsea de... De Fernando Torres. En, bar, máximo goleador de la Premier. Claro, me regalaron a mis colegas la camiseta del Chelsea de Fernando Torres, tío, y digo, joder, cabrones, tío, con esto se van a reír conmigo de ni por ahí. ¡Te jodes! Bueno, lo que empieza a sonar es esa harina de mi costal, que dirían en mi pueblo, y es que Ray Shape es una persona que a mí me pone lo que viene siendo el tema... ¿El litro, ciruelo? Litro vino, entre litro vino y ciruelo a punto de caerse el árbol. Bueno, ¿qué nos cuentas de este tema de Ray Shape que Static, se llama... Static. Pues nada, es del sello Anaime, que es un subsello de Delsin, y hace poco han sacado 4 discos, que son como una selección de nuevos productores y algunos ya como Reche, pues más que consagrados, ¿no? Y se llama Inertia. Son 4 discos, sí. y vamos, de estos 4 discos los han cogido Delta Funcionen y han hecho un mix también para Delsin, que os lo recomiendo, se llama Inertia. Y vamos, en estos discos pues salen productores como Red Shape, Peter Van Husen, Lucy, Ozka, Peña sí, que está muy guapa. Algunos que aún no sé ni quién son y otros muy, sí, muy, bueno, conocidos. Por ejemplo, en este disco estoy leyendo aquí que hay gente como Marcelus, que yo por lo menos no tengo constancia de él. Marcelus Wallace, ese es el de... ¿El de quién? ¿Quién es Marcelus Wallace? Coño, Marcelus Wallace es el de la peli esta, hostias, de Pulp Fiction. Ah, claro, sí, Marcelus, tío. Marcelus Wallace. Es negro. Samuel L. Session. ¿Es negro o blanco? No, esa no es la pregunta. Samuel L. Session. Esta película la protagoniza Samuel L. Session. Está claro. Bueno, pues si queremos, parece, escuchamos a Reshape, al de la cara, al de la careta, ¿vale? El que siempre vive en carnavales. Qué calor tiene que pasar este pollo pinchado haciendo los live. ¿Quieres añadir algo más, Redu, tío? Tú me cortas. Tú si quieres añadir algo más, me pegas un hostión en la boca. Lo aprendemos con Redu, niño. Es espectacular. Y no está leyendo, os lo prometo que no está leyendo. Lo tengo todo en la olla. Pone el tema que tiene ahí ese rollo acidorro que ya me está poniendo los dientes largos. Dale. Acidorro para tu boca. Para tu cara. Pero vamos a intentar no reírnos. Bueno, a este se le da muy bien no reírse, pero es que yo... Bueno, se está acabando el tema y es que estamos planeando un golpe. Va a ver, nos acaba de llamar, pues justo el que acabamos de decir que en el Watergate y en el hielo se destrozó la cara, en Berlín. Pues es aquí, es aquí el vecino de Getafe y dice que viene por acá. Bueno, pues le vamos a gastar una broma según venga y tal. Venga, Andrés, coge el micrófono y tal y cual. Y le vamos a poner el tema, porque por que no lo sepa... Es una novedad, que es una novedad. Es una novedad de enero. Es una novedad de enero. O sea, que no, no vamos a poner la, vamos a ponerle un tema de Paloma San Basilio. A ver por dónde nos sale el colega. Bueno, entre que viene Andrés y Paloma San Basilio, lo que está hablando por debajo es Peter Van Hosen, este Last One at 1080, que es el primer Inertia, ¿no? ¿Verdad? Sí, hemos presentado antes el tema de Redshift con... Hablando de estos cuatro discos que se llaman Inertia, y este es otro de ellos que también me pareció muy bueno para traerlo aquí a Electromagnética, que también tiene mucho rollo. Y vamos, el Peter Van Hosen este es un productor belga que tiene un sello que se llama Time to Express y también está ahí pegando mucho, mucho. Del nivel de Lucy, de este, luego vamos, es que están saliendo ahora productores de tecno por debajo de las piedras, pero tecno, tecnazo. Lucy Shin. Exacto. Lucy, tío, es uno de los personajes del 2010 en cuanto a tecno, ¿eh? Qué bien produce. Sí, sí, sí, sí, sin duda. Yo tengo que decir que hasta... Vamos, no sé si es que, bueno, ya lo habré producido antes y tal, pero ha sido un 2010 donde le he descubierto y le he disfrutado. Uh-huh. Y muy a tener en cuenta el nombre de Luciano. Bueno, de Luciano. Bueno, en este mismo álbum, en este Inertia 1, hay gente también como Delta Fulcuten. Sí, Delta Funcionen. Funcionen, ¿vale? Es que ya sabéis que... Es que si fuera inglés, pero como hay tantas nacionalidades, ya me tenéis hasta los huevos, ¿no? Tanto producto raro. Me voy a llamar José Cobo, como el nano. Como el nano. El día me dijo un colega, tío, dice, ¿sois como el nano? Digo, ¿qué dices, tío? Eso es una... Yo soy Cobo. Bueno, vamos a escuchar este Peter Van Hosen que va a pegar el pelotazo. Y no, tampoco vamos a estar todo el rato diciendo tontas. Pues además que sí, que es que... ¿Para qué? Last One. At 1080. A escuchar. We'll be right back. estaba comentando fuera de antena, tío, que bien seleccionas, cabronazo. Que bien, tío, que si tuviéramos que bucear nosotros tanto, que el tiempo que le echamos a música, pues a lo mejor se lo echamos que sea preparar el programa, un poquito de retrospectiva, o en mi caso mejor le pongo más a tocar máquinas y tal y cual. Somos grandes afortunados de tenerte aquí en antena, tío, porque esta música... No, pues tampoco tanto. Menudo musicón. Sí, vamos, grandes afortunados, sobre todo por la música que nos pones y sobre todo por las cervezas que nos vemos luego, ¿sabes? Tú, ahí, sí, ahí ya pago yo. Ah, tú, que no vamos a pasar. Pero que sí, es verdad, tío. Y estaba comentando, tío, el especial de año de lo mejor del año pasado, que por cierto, tampoco es muy atrás, porque, ¿no? Porque creo que la Sallita es de finales del 2010, ¿no? Más o menos. No, del 11. Estamos ya en el 12. Vale, vale, yo es que pierdo el hilo de los años. El caso, tío, que este tema, tío, lo tío, le tenía puesto en casa a toda hostia y de primera me dijo mi novia, ¿por qué es eso, tío? Digo, tú sigue escuchando, ya sigo haciendo sus cosas y vino a la habitación y me dijo, hostia, tío. ¿Qué tema? Sí, es que me he puesto a pensar ahí en historias y cuando me he dado cuenta estaba como metido en la música, en la Sallita One, tío, en la Sallita de Abdullah Racine, más que recomendado para escuchar ahí a Oídos Inquietos. Sí, sí, el productor este está muy bien, de momento ha sacado dos discos y vamos, los dos increíbles. El Guizao y el Asallita. Ha llegado tres a pinchar, cortes cada uno. Ha llegado a pinchar en el Berghain con dos discos, eso no lo puede decir cualquiera. Sí, sí, vamos, es que lo han fichado del booking de Prologue, que también es otro sellazo, y vamos, ya en febrero estará ahí en el Berghain. Yo con el comentario que habéis hecho antes, o sea, que has hecho tú, Redu, antes de... yo no conozco el tema y no lo he escuchado. Pero no te escuchas los programas de electromagnética que no vienen, ¿no? ¡Perdón! No, ese en concreto no lo pude escuchar. Vamos, no lo pude escuchar, no lo he escuchado. Pero si me cuentas que es como un poco entre Plastic Man, Emmanuel Top y así como más finito. Y, o sea, me dan ganas de escucharlo right now. Sí, sí, ¿no? Bueno, entre... ¿Qué os parece si dejamos el tema de que viene de... que es de Jonas Cop, este... A ver... Anclad. Y nos vamos a fumar un cigarro abajo y le pegamos una hostia al portero, ¿vale? Venga, sí, pero... O dos si son pequeñas. Electromagnética, joder. Radio Ritmo, primos. No sé si suena este Ancla de Jonas Kut. Jonas Kup. Y no se me ha fumado. Bueno, el caso es que acaba de llegar nuestro colega Andrés Mastrés del colectivo de RLC. ¿Qué tal, Andrew? No, yo creo que no funciona tu micro. ¿Qué voz de niño? A bueno, ver, ¿Habla ahora? Hola. Ahora sí, ahora, que te tenía mutado. Te tenía mutado como un kit de batería de la electrónica. Con la voz de niño bueno que había puesto. Pero solo era la voz. ¿Qué tal hoy? ¿Cómo estás de viernes hoy? Pues hoy, no sé, a ver, habrá que pajarear un poquito por ahí. Claro, tío. ¿Te escuchaste la semana pasada el de Tresor, el viernes pasado? Sí, escuché un poquito. ¿Te gustó o qué? Un poquito, sí, me gustó. Lo que escuché me gustó. Tú que eres muy de Tresor, tío. Sí. Hay que decir que Andrés pues es un DJ tecnero a tope de cobertura. Y el único que se acordó de mí me trajo una pegata del Tresor. Y sí, yo la verdad es que no te traje nada. El caso, bueno, pues con tu permiso vamos a seguir con el hilo del programa, Andrés, ¿vale? Adelante. Y bueno, pues vamos a hacer un poquito aquí el loop este, porque el tema que viene ahora es sin duda alguna el pelotazo de este mes, tío. Es la novedad de la semana. La novedad de la semana, del mes entero. Del mes. Y bien es cierto que... ¿No escuchas nada, Andrés, por los cascos? No, pero no lo escuchamos ninguno. Pero bueno, esos son los problemas que tenemos siempre. Lo escucharás. El caso que es un pelotazo de muchísimo cuidado y vas a flipar con este tema, tío. Vamos a quitarle despacito este aquí y vas a ver cómo se te queda el cuerpo. Ponte los cascos por si acaso arranca. ¡Qué pelotazo, oye! ¿Te ha gustado, Andrés? ¿Cómo que te ha quedado el cuerpo? ¿Sabes quién es, tío? Es Paloma San Basilio, tío. Ya. ¿Cómo le mola la voz de...? Pero, tío, esta tía, ¿cuántos años tiene? ¿No? Más que el fuego, más que correrse dentro. Tiene más años que correrse dentro, la tía. No, virgen. Tiene más virgen, años que la marcha atrás. Bueno, vamos a quitar a doña Paloma San Basilio. Que... Reciclarse o morir, ¿eh? Un aplauso por Paloma San Basilio. Vamos para Paloma, qué tía, qué crack, tío. Bueno, vamos a seguir. Oye, por cierto, Redu, no me ha dicho que el tema va a venir el siguiente. O sea, pues... Pisa. Por ejemplo... ¿Este es el de antes? Sí, este es el de antes, este es el de antes. Ah, vale. Pues... No sé. Vaya temazo de la doña Paloma, ¿eh? Sí, tío. Sí, vamos, te metí en la olla... Lo había oído, Selva, por ejemplo. No lo había, o sea, lo había visto, pero no lo había escuchado. No había tenido ese gran placer. No te habías deleitado con no. él. Bueno, pues vamos a quitar este Jonas. Vamos, yo creo que ya está confirmada para el Sonar, ¿no? Me imagino que además con papá topo. Imagino que hará un live. Bueno, vamos a quitar a... Es la coña que decían el otro día que leí por el Facebook, que ponían, esperemos que cuando haga el directo se lleve todas las máquinas para no perder credibilidad. Coño, no, que se lleve un directo con Kiko Rivera DJ. Hostias, tío. Al loro, por favor, en Macumba. Lo tengo que comentar. Full support. Full support con Kiko Rivera el 10 de febrero en Macumba. Sí, tío. Pero de todas maneras es que, sí, así como suena, tío. Así como suena. Se te ha dado el cuerpo. Pero ese que pincha. Ese que va a pinchar, puta mía. Pincha uvas. Hombre, vamos a darle un voto de confianza. Lo mismo. Luego pincha un rollito berlinés, rollo túnel, que te cagas, pero me da a mí que no. Voy a pinchar la conga del Canuto, ahí viene trabajando. Mira. Se me enamora el alma, remix versión. Bueno, vamos a dejarnos de... Oye, si pones lanzacuduro a mí me tiene entregado. Vamos a empezar a hablar de cosas serias y vamos a empezar a hablar del tío Sbrecca, del Madriles de Sbrecca, ¿vale? Este Obscure, un remix de Silent Sarvan, que aquí ya empezamos a hablar de otra vez de verdad. Otra vez de calidad. ¿Qué dices, Redu? Bueno, pues este tema, digamos que es el punto final al Obscure de Sbrecca. Ha sacado varios discos con temas suyos originales y remezclados por varia gente. De los anteriores, pues Claro Intelecto o gente así. Y bueno, en este disco le está remezclando Silent Servant, Orphex, y luego también una tía que reside en Glasgow que se llama Skirt. Y vamos, estupendo lo que hace Sbrecca y la repercusión que está teniendo. Realmente me alegro por él porque el tío se lo ha currado. Sí. Y desde abajo totalmente se lo ha ido currando, así, pasito a pasito. Uh-huh. Se ha hecho a sí mismo. Uh-huh. Nada más que sí. Y Y vamos, o sea, de hecho, por ejemplo, últimamente tú te miras el top 10 de cada mes y es de los pocos sellos de todo el mundo que tiene pues dos discos colocados en el top 10, ¿sabes? De tecno. Sí, sí, vamos. O sea, que tiene que estar haciendo bolsilla el colega Spreca, como dice. Vamos, por lo menos si ahora eso le da para empezar a tener bolos fuera de España, pues sí, cojonudo. Estaría bien. Nos alegramos por él, nos alegramos por alguien que se ha hecho a sí mismo, como vuelvo a decir, y que hace musicón, joder, ¿lo escuchamos? Vamos para adelante, estoy deseando. Electromagnética. En Radio Ritmo, joder. Bienvenida a Electromagnética. Sí que está bien esta, este túnel que monta aquí. Que viene el Dios Breca. Sí. Sí, salen Servan ahí siempre. Bueno, ese es concreto, sale poniendo sí ahí la puntilla, vamos, está increíble. Sí. A mí es que lo comentábamos antes, hablando de Sunwell District, que es uno de también de los integrantes del colectivo este. Y todavía me has dejado impactado que se van a retirar, tío. Sí, sí, es que, vamos, están arriba del todo y se retiran. Dicen que van a continuar haciendo alguna actuación, no sé si las que tengan contratadas. Pero vamos, o sea, eso es como estar en, ya en el Olimpo y decir, entre ahora me retiro, se, ¿no? Y entre eso y que ayer me enteré que se retira Tricicle. Hostias. Sí. Va a hacer un último espectáculo que va a tenerlo 4 años en diferentes ciudades y teatros y tal. Y a partir de ahí han dicho que Una despedida. Hombre, los tíos ya tienen 50 años largos. Joder, tío, pero tienes que ser eternos esos tíos. Por eso está YouTube, para que sean eternos. Bueno, tío, vamos a cuando acabe el remix de Silent Servant para este tema de los Kurt de Breca, vamos a empezar a escuchar a X101, otro producto nacional, que ya van tres hoy, si no me fallan los cálculos. Y que... X101 has dicho, ¿eh? NX1. No, NX1, sí. X101. Eso fue la semana pasada, tío. Sí, sí, nacionalísimos. Tresor, ¿no? Hoy estoy un poquito regulero. Claro. Efectivamente, cerramos con el X101, con el Sonic Destroyer. Y vamos a con NX1, ¿vale? Que está una referencia de finales de 2011. Que... Es el primer corte del primer disco que han sacado. Son dos chavales de Mallorca, aunque residen en Barcelona. Y vamos, han sacado el sello este que se llama Nexe Records. Y de hecho hace poco le sacaron una entrevista y hubo un podcast que hicieron para Club in Spain y también estaba muy muy fino. Uh-huh. Y vamos, o sea, explicaba el chaval este en la entrevista que había enviado varios discos a distribuidoras y tal, y los de Clone en principio no le hicieron mucho caso y luego empezaron a recibir mails de Surgeon, de Marcel Denman, de Peña así diciendo, oye, pásame copias de este disco que es la polla. Ah. Y ya de golpe nada, los llamaron otra vez, pásame todas las copias, ¿sabes? ¿Qué cabrones es para decirle, cómpratelas? Y entonces, pues eso, les está distribuyendo Clone y ya veréis el temazo, vamos, es de estos que te agarras al loop y ya no te sueltas en todo el rato. Pues vamos a, con tu permiso, nos montamos en la montaña rusa que nos marcan estos mallorquinos y a ver qué pasa. Nos subimos en ella. Electromagnética. En Radio Ritmo. Joder, qué bien hilas. We'll be right back. bien suena, tío, esta gente de Mallorca fincada en Barcelona. La línea de sintes ahí abajo, le da continuidad ahí al golpe. Muy, muy buenos, me han gustado. Además que sí, Cerita, es lo que veníamos comentando siempre. Vamos, lo llevamos comentando hace un montón de tiempo, que ahora cuesta mucho encontrar tecno así con Cerita. Por lo menos para lo poco que buceo, que antes también lo he reconocido que últimamente buceo muy poco en la música. Y joder, esto suena cojonudamente bien. Sí, sí, el loop engancha y te quedas atrapadísimo. Y suena así un poco metálico tal, pero todo el rato... ¡Viva el metal! Bueno, pues vamos a con un poquito de Powell. Este de, el siguiente tema que vamos a clavar, ¿vale? Se llama The Ongoing Significance of Steel and Flash. No me he confundido, ¿verdad? Ongoing Significance of Steel and Flash. Ya está Flash. Listo. Washington, ya está el típico. Ya está listo. Ya está listo. En el Washington Post. Washington Post. Carne. Y nada, Redo, tío, si quieres lo clavamos y luego hablamos al respecto. Como perfecto, sí, sí, ponlo ya. Pues venga, pues apagamos aquí este X101, lo cual es... NX1. NX1, joder, tío. Bueno, X101 para mí para siempre ya. Mira que te pones cansino con algo. Estos son Jeff Mills. De Mallorca. Jeff Mills from Mallorca. Contrato de Mallorca, ¿no? Claro, Contrato de Mallorca, te lo iba a decir a la vida. Escuchamos a Powell, tío. Electromagnética. En Radio Ritmo, joder. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. En Radio Rim, Radio Rim. Pues sí, pues sí, muy tuyo este tema, Redu, muy tuyo. Me ¿sí? ¿Te ha gustado? Sí, sí, este me gustaría mezclarlo a mí con un 4x4, con no mucho, no, solo un golpe, de un loop, de un golpe, pum, pum, por encima para darle un poquito más de tal, y se hubiese quedado redondico. Sí, no, es, bueno, es el sello Diagonal también es un sello nuevo, bueno, por lo menos esta es la primera referencia, se salió en noviembre, vamos, o sea, que es relativa novedad, uh-huh. Y es un rollo así un poco... De hecho, hay una remezcla dentro de este disco de Regis, y es un poco así el rollo... que le mola así a Regis un poco post-punk, ¿no? Que también estaban sacando en Sunwell District, o en Downwards, ¿no? Como quería decir, sí. Tropic of Cancer y grupillos así. Qué bueno. Que tienen el punto este así... Sí, es como, sí, que lo comentaba yo antes, que este ritmito de este tema, que le entra una guitarra por debajo y no pasa nada. O sea, sí, le quedaría, vamos, como... Iba a decir como polla al culo. Ya lo he dicho. Pues como polla al culo. Y a tomar por culo. Igual, somos una radio libre y, como bien dices, no podemos dejar de serlo. Efectivamente. Hostia, no hemos dicho... Ah, sí, como que no. No hemos dicho cuál va a venir ahora, tío. Bueno, vamos a poner aquí un poquito de música por debajo. Pues... Venga, un poquito de música de espada, esa que te gusta. ¿Cuál quieres que clavemos ahora, Radu, tío? Pues pon el de Rose. El de Rose, pues el de Rose te pongo. ¿El de Rose? Hablaros un poquito... La verdad que no sé si es quién es o si son varios o qué, pero son una gente que está sacando... Se llama Rose. Sí, Rose, pero con dos R's al principio, sí. Vamos, una dos, cosa que... Dos R's. Rose. Rose. Sí, es amigos de Héctor del Mar. Pues nada, han editado en Sunwell District también y discos muy guapos. Creo recordar que en el pasado programa que estuve también puse un tema de ellos, que era así, uno de Rose. Muy, muy enfermo. Sí. Y ahora han sacado otro disco y vamos, pues también me encanta y lo he seleccionado. Pues lo clavamos. Pues nada, a clavarle, ¿eh? Y punto pelota. Y aquí no hay más que hablar, porque aquí tenemos la mejor música para ti, para tus oídos y tu cara. Que tienes de guapo y de guapa. Rose. Tema de Rose, que forma parte de este paraguas de música que te lleva a un sitio que parece que va a arrancar y va a pegar y no te pega y te va al otro lado y tal, creo que es perfecto para mezclarlo con otro tema de boom boom y ya pues la gente levanta, se deja de conversaciones en pista y te mete con una atmósfera de miedo, de misterio, sí, y tal. Claro, no, o sea, se da el punto este de como de llamar la atención porque parece que vaya a pasar algo, entonces ahí lo... Lo puedes clavar. Esto con unos buenos visuales que estaba comentando aquí el amigo más tres. Comentad los visuales que queréis poner. Pues nada, fácil y sencillo. Coges a una vieja rollo Fabada Litoral con el pañuelo en la cabeza, pones el loop con en blanco y negro como saliendo de una puerta y esta musiquilla de fondo, yo me cago vivo. ¿Y tú de quién eres? ¿Tú de quién eres? ¿Habéis llegado ya? ¡Dai prisa, dai prisa! No, soy un holograma. Mi pueblo se dice eso. Llegas al pueblo. ¿Has llegado ya? No, soy un holograma. Estoy de camino, pero he venido para acá. Casco mío. Casco mío. Casco mío. Casco mío. Bueno, vamos con una de las estrellas del día y no va a ser otra de Paloma San Basilio, Andrés, tranquilo. No. Va a ser un remix de Lego Well a este format, a este Solid Session de format que... Pues, yo estoy deseando escucharlo. Sí, o sea, yo no sabía que Lego Well había hecho un remix del Solid Session de format 1. Sí, sí, yo tengo ganas de escucharlo, tío. Nada, que reeditaron este pedazo de tema así muy mítico y había remezcla de Lego Well y otra de... 20 años le contemplan. Otra de Vince Watson. Máquina Vince Watson. Sí, está saliendo. Y vamos, pero este... Pues respeta bastante el original, que ya es difícil superar ese temón. Pero además le da ahí el punto analógico de Lego World, ya veréis. Lego World. Lego World, que es uno de los jefes, tío, para sí, mí. Sí, sí, no sí, ha sí, fallado sí. En estos últimos 13 años que tengo oreja musical. Todo lo que he escuchado de Lego World ha sido digno de mi disco duro. Sí, sí, sí. Y en diferentes facetas y estilos, pero siempre con un sonido propio. Siempre con... Vamos a ver qué tal ha quedado esta remezcla. Vamos para adelante. ¿Por qué tenemos que recordarte siempre dónde estás? Porque somos así, joder, en Electromagnética. Radio Ritmo, coño. Bueno, bueno, bueno, tío, este remix, qué bueno, qué bueno. Está molado, primo. Me gusta Dilo Retro. Bestial. Sí, o sea, el original tiene quizá más pegada. Sí. Pero vamos, que lo ha suavizado y está muy, muy bien. Para que diga yo que me ha gustado una remezcla de un tema mítico, tiene que estar bien, porque yo la verdad es que me da mucho por culo que un tema mítico se remezcle. Y la verdad es que ha respetado los... Sí, porque un tema tan bueno tampoco hay donde meterle mucha mano, ¿no? Exactamente. Eso lo hablamos ya en el programa de remezclas que hicimos, que vamos a ver, las remezclas... Es un mundo aparte. Yo particularmente creo que el 70% de lo que se remezcla no es mejor que el original. para que una remezcla sea buena tiene que tener mucho talento ahí metido. Ah, lo que pasa es que una remezcla debe existir. Para mí una remezcla tiene razón de ser cuando mejora el original. Sí. Si no, no tiene ninguna razón de ser. ¿Qué pasa? Que cuando te pones a remezclar un tema mítico, tienes mucho que perder y poco que ganar. Claro. No estoy yo muy de acuerdo. A ver, bueno, exprésate. Porque vamos a ver, si tú tienes un tema mítico y se lo das, por ejemplo, a alguien que tenga un cambio de rollo totalmente distinto, sí, a ese otro público le puede gustar también. Pero siempre te van a saltar los que el tema mítico les mola un montón y van a decir, vaya mierda, vaya estrozo. Sí, no, a ver, si no es un tema muy melódico que puede meter ahí mano, o por ejemplo un tema tecnero, ponerle un rollo más house o tal, o cambiarlo totalmente de rollo, pues eso puede ser interesante. Pero temas así con una melodía, quizás si quieren mantener el rollo, claro, si lo quieren cambiar, ¿no? Manteniendo un poquito lo que es el tema en que sí. Que se note que es el claro, que viene de ahí, ¿no? Claro, claro. No, yo creo que siempre tienes que recordar un poco los orígenes de ese tema, tienes que tenerlos claros. En este caso se cumple a la perfección, a mí me ha encantado. Esto es como una historieta que le pidieron a Aphex Twin una remezcla y el tío se le fue la olla tal y llegan a su casa y el tío nada, pues dice, hostia, la remezcla tal, no las había hecho el tío, ¿sabes? Y el tío cogió un disco duro por ahí que tenía perdido tal y le dio un tema suyo y luego salió el tema, creo que fue en el Drax o uno así. Sí. Y nada, el tío, luego los críticos poniéndolo, buah, la polla, mira cómo este tema tal, no ha recuperado aquí la remezcla, lo original y tal y cual. El tío despollándose luego dijo que no, que era el tema suyo, ¿sabes? Cuánto listo. Sí. El gran fumado de la historia de Festín, tío. Es el productor con más sentido del humor, después de Tipicol, que producía también música techno, por aquella época. Sin duda, tío. Y bueno, pues vamos a empezar a escuchar algo que ha salido, nada, el día 16 de enero. Me dice que me está chivando el disco, o sea, esto está en ciernes. Es el Drowning de Locked Groove. Y por aquí abajo ya está sonando la oída. Y bueno, tenemos que despedir a Andrés Mastrés, que ha venido a hacernos una visita fugaz y tal. Ya sabes que yo soy de visita fugaz. Sí, es el tío de... Bueno, me tengo que ir ya. Tío, pues acabamos de coger esto, espérate que se acabe. Hola, buenas noches, adiós, buenas noches. Bueno, hola, chicos, pues nada, un placer haber estado aquí con vosotros. Como muy siempre, bien, Mastrés. Pues nada, sabes pues, que aquí estás en tu casa. No te vienes de cañas entonces ahora, ¿no? De cañas ahora, ya cubatas. Nada, la primera de cañas, luego ya veremos qué pasa. Me acertan alcohólico. Bueno, si luego a las 4 de la mañana vamos a jugar pollo sin cabeza, da igual. Bueno, entre que se va Andrés y no, le vamos a dar dos collejas. Que en Villaverde se lleva a dar dos hostias antes que se vaya alguien. Vamos, dejamos con este tema y luego lo comentamos. Este Drowning de Locked Groove, electromagnética. Pa'lante, chavales y chavalas. tema me suena como cuando entras a un garito y la música que está sonando. Así a la una y media. Tú pones sí, y a la sí. Antesala de algo guay. Es el tema de warm-up. Sí, un que tema se de. Se prepara algo gordo, ¿no? Sí, un tema de warm-up. Además que sí. Sí, esa es la mejor definición que. Bueno, pues pégannos una pequeña refriga de. Nada, de. Realmente no. Hay súper poca información de quién es Looked Groove, pero vamos, es. Ha sacado en el sello de Scuba, en Hot Flux Recordings. Y nada, una vuelta más de tuerca a lo que estaba últimamente haciendo Scuba, ¿no? Que empezó así como dubstep, luego se mudó a Berlín, empezó ahí a mezclar con techno y vamos, pues siempre aportando ahí una pincelada. Lo que decíamos la otra vez, que a lo mejor hace el camino inverso, o sea, bueno, sí. del dubstep al techno. Sí, que y, suele ser al revés. Y nada, pues... Interesante también. El techno es lo que mola. Vale, dejar de tonterías. Yo el otro día hablábamos, tuvimos un debate por Facebook al respecto de esto. Y sé que yo creo que fue un tema de Monolake que colgaste tú, puede ser algo así. No, me lo colgó el Dani, un coleguita de mi hermano, al cual le tendremos que invitar a colaborar un día porque también es un tío muy versado. Y nos puede aportar un buen programita. Y sí, con el tema de Monolake que le dije yo, este tema está bien, porque el tema está bien, pero para escuchar... Esto ¿cómo bailo esto? Me lo pones en una pista de baile y me ha matado. Sí, ya. Y claro, toda la electrónica no es para la pista de baile, está clarísimo. Claro. Es que lo que te dijimos, tío, es que afortunadamente el 90% de la música que la escucho sentado. Entonces, pues ya cada vez salimos menos, las cosas como son y tal y cual. Somos viejunos. Somos viejunos. Y hombre, vamos a ver, preparando el programa de tres, lo estoy escuchando hard techno en casa. Y te van a ganar de salir. Tan contento sentado para hacer, claro, sentado con el balanceo. Sin embargo, pues, Monolake yo me lo pongo pues para estar haciendo la cena y tan contento de la vida. Que no, sí, que sí. Mis vecinos, de hecho, están muy contentos con que no me guste el hard techno para escuchar. No, además que, vamos, que ya, los que estamos ya tan enfermos con esto de la electrónica la podemos escuchar a todas horas y realmente que hay... que es la excusa, ¿no?, que te da la gente siempre. ¿Cómo puedes estar escuchando eso todo el día, ¿no? Y hay una electrónica para cada momento. Por supuesto. Correcto. Correctísimo. Hay electrónica para estar en casa, electrónica para bailar, electrónica de mañaneo, electrónica para el mañaneo ya cuando ya es por la tarde, electrónica ya de mañaneo cuando ya es de noche. Y vas, es un bucle. Si haces un fin de semana entero por ahí liado, electrónica... haces el bucle, es un ando senoidal que se va. Además que un puto bucle 2pi partido de 3. En fin, bueno, vamos a dejarnos ya de tonterías, que se nos da estupendamente decirlas. Bueno, voy a aprovechar para hacer una pequeña cuñita de, bueno, dónde os podéis poner en contacto con nosotros. En la dirección de correo electrónico electromagnética@radioritmo.org, en el Facebook, que es el Facebook/concepto electromagnética. Y ahí, pues, como toda la semana decimos, podéis comunicaros con nosotros y, pues, toda esa... Tocarnos virtualmente. No obstante, pues bueno, si como esto es una cosa, son documentos sonoros que quedarán para la eternidad, pues ahí, pues los 2-3 meses que llevamos de programa, pues todos los programas están colgados. La última vez que vino Redu a darnos el repaso a 2012, la semana pasada que hubo tres, el especial a Festín, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Están todos colgados en el blog, que dentro del perfil de Electromagnética, si buceáis un poquillo dentro del tablón, pues veréis algún enlace, porque el va a dar la dirección ahora, es una tontería, no la vais a captar. Y allí, pues podéis no mirar, no solamente mirar programas pasados, sino también pues mirar distintos conceptos que por ahí andan furlando, como es el sello de Electromagnética en el label, que damos muy poquita cancha. Entre otras cosas, porque nada más que hay temas míos y tampoco quiero pasar vergüenza. Cuando me lance a producir, chaval, te vas a cagar. No, tú tienes tus semillas hechas. Sí, tengo mis semillas hechas. Con la machine. Bueno, tampoco es una cosa que digamos que sea muy publicable. Pero bueno, oye, yo qué sé, son los primeros pinitos. No, nada es fácil. Nada, la vida es difícil. Hay que pulirse ahí. Hay que pulirse mucho. Lo que suena es el Legacy de Unbalance, tío, que va a pegar el pelotazo y lo vamos a escuchar ya y luego a lo mejor te parece. Perfecto. Electromagnética. We'll be right back. otro tema raco aquí que me gustaba, no, me gustaría, no, es un deseo que vamos a tener cumplido, ya que Reduce que está trabajando ya en el podcast de Electromagnética, ¿verdad? Y me da a mí que pues que muchos de estos temas van a colarse y es que me gustaría ver un... Sí, ahora se me están viendo las cartas, ¿no? O sea, sí, que, pero bueno. Pero si sí, gusta, estamos, pues por ahí van a ir los tiros. Estamos jugando a la Poker Texas. El caso es que me apetecería ver estos temas enlazados uno tras de otro, porque la verdad es que tendrían un sentido de sesión túnel ahí, como te mola a ti, tío, tormenta del desierto, sesión arenosa. Y nada, el tío este, vamos, yo lo conocí hace un par de meses, que es un ruso y ha sacado, se llama Unbalance y ha sacado el sello que también tiene el mismo nombre, Unbalance, y este es el tercer disco, y un rollo así, vamos, tecno guapo, guapo. Sí. Pura, purita novedad. Sí. Además, es un rollo que lo estaba comentando antes cuando con David, que fuera de antena, que has comentado que el siguiente tema que vamos a escuchar es The Shifted. Y este Unbalance a mí me suena mucho a algún tema de Shifted que ya he escuchado. Sí, son así muy del rollo. Vamos, es que ahora están saliendo muchos productores, sobre todo en Inglaterra. O sea que, digamos, antes estaba más todo enfocado en Berlín y además, o sea, desde el dubstep, que ha pegado tanto en Inglaterra, pero han salido, continúan saliendo productores no ya de dubstep, sino de techno, como Shifted y Osiga o varios así. Uh-huh. Por cierto, sí, continuando con el rollo este de Unbalance o de, ¿sí?, Shifted, creo que la semana que viene van a traer al Siroco a Siga, que está en el sello Blueprint y, uh-huh, y puede ser un... Uy, Blueprint, con lo que me gusta a mí. Primero está pinchando el Siga y Esbreca también. Joder, el Siroco. ¿Qué nivel, Maribel? Buen cartel. Full support. Full support. Exacto. Como dicen los modernos ahora. No, pues es verdad que muchas veces nos quejamos de que siempre traen a los mismos y tal y cual, y luego te das cuenta que es que luego siempre vamos a ver a los mismos. Es cierto. Es verdad, tío. Muchos nos quejamos y al final, cuando hay un evento que realmente tal, luego te da pereza ir y tal. O sea, a mí por lo menos me pasa que eso viene dado a que, joder, a mí me gusta la electrónica, me gusta salir, pero más me gusta estar con mis amigos mientras lo hago. Entonces, yo comprendo que a lo mejor mis amigos no tienen el oído tan profundizado como a lo mejor ahora que nosotros ondanamos tanto en que la no música, son tan frikis. Son tan frikis, efectivamente, sí, por decirle una palabra. Entonces yo le digo, oye, tío, vamos a ver a Spreka, no sé dónde, dice que te vires, tío, pincha Reggie Rock en el code. Vamos a ver. Bueno, ¿sabes? Entonces al final, pues te piras con tus colegas, que al final es lo que. Porque tampoco te vas a ir tú solo a un garito con la libreta. ¿Sabes? También es. También hay que decir que esto no es siempre. Un proceso democrático, ¿no? Al final lo que le guste a la mayoría, exacto, aunque alguna vez siendo colegas te harán alguna concesión. Está claro que sí, que no todos son quejas. No, pero huy de mí como vayamos a un garito por mi recomendación y luego no les guste porque sea a lo mejor música. Hombre, me gusta ir a Claves. Yo quiero ir a ver a Monolake. Es un fijo en mi guinela. Sí, sí. Pero bueno, un festival es diferente porque, bueno, vas con un grupo de colegas y siempre pues un grupito se queda viendo a este, el otro grupito se queda viendo al otro. Y luego trato con el móvil. ¿Dónde estás? Sí. Además que sí, tío. Me quedo sin batería. Lo típico. No hay cobertura. Y claro, ¿a qué le vas a pedir un móvil para hacer una llamada? Pues la chica es muy guapa a la vista. Claro. Oye, perdona, guapa, ¿me dejas una llamada con tu móvil? Y igual te dice, piérdete, gilipollas. O te da un beso en la boca. Hostia, qué bonito todo. Bueno, vamos a escuchar este Telic de Shifted, que estábamos hablando de él. Y luego nos regocijamos en su sonido a base de palabras literarias electromagnéticas. Pa' tu cara. We'll be right back. temita en esta línea, tío, que ya te digo, tengo muchas ganas de que me unas estos temas uno detrás de otro, tío, porque cuidado, yo voy a hacer mis probillas en casa con el tractor y tal, pero... Aquí nos estaba comentando el amigo Redu que ahora mismo este tío Shifted se está hartando a hacer remezclas. Sí, vamos, en varios sellos, pues en, por ejemplo, en, sacó un disco hace poco la Theodore y también le hizo una remezcla, luego de otro tío así bastante que está pegando ahora, uno que se llama Max M, también le hizo remezcla y bueno, bastante gente. Es un poco lo que decíamos antes, que son productores nuevos que están, o relativamente nuevos, que están pegando ahí bastante con dos o tres producciones y luego pues ya gente más mítica. Uh-huh. Como por ejemplo, vamos, también le ha hecho una remezcla a Black Dog o así, pues uh-huh. Dicen, mira, yo quiero que me remezcla ahora fulano, tal, pim, pam, y Shifted. Remezclas a la carta. Claro. Eso es que el tío es bueno. Claro, cuando puede elegir a los remezcladores, uh-huh. es que es así, tío. Cuando te eligen a ti, más que nada. Cuando eligen. Claro, no, me refiero ya al que ya se pone, al tío consagrado que dice, y tú me haces la remezcla, y tú me haces la remezcla, uh-huh. y tú haces buena música, pero no estás consagrado y das palmas con las orejas, claro. Claro, ya verás tú las remezclas de Paloma San Basilio, chaval. Claro, claro, eso va a pegar un pelotazo que te cagas. Esa, sabéis a quién se la va a encargar, ¿verdad? ¿A quién? ¡A Pitbull! Anda, que es mentira. Menudo subnormal. Empieza a sonar por debajo este S100. La cara a uno de este vinilo es del tema. El tema se llama This Chain. Y What is the chain? Como dice mi colega Juanjo cuando se bebe más de 600 cubatas. Que ya empieza a hablar en inglés y no sabe inglés, es curioso. Sí, es como la Torre de Babel. Pero vamos, parece Shakespeare, ¿no? Cuando lleva. ¡Hostia! Es un fiera. Es un fiera, mucho cuidado. Es para verle. Es para verle. Mira, todo el mundo dice: no, pero en mi pueblo hay uno. Cuando conocen a Juanjo dicen: hostia, tú. Un saludo, Juanjete, que sé que nos escucha. Un saludo de Juanjete, verdad, efectivamente, que está ahí en su cuarto con Sálvame, con el mute puesto y escuchándonos a nosotros. Si ve que se levanta Belén Esteban, quita el mute de Sálvame. Así que es. Bueno, suena este tema de S100, Redu, tío. ¿Nos cuentas algo ahora o cuando lo escuches tú en tu casa? Vamos, es del sello Stockholm Limited, que no recuerdo ahora si es del Stefan Linzati o uno de estos. Que habían sacado también cosas, el Par Grimvik y tal, igual, ¿no? Pero uh-huh. Me encanta Par, me encanta. Sí, había sacado temazos ahí guapos. Y tuvo estos, una época muy buena ese pollo. Sí. Era un poco cuando se acababa el minimal y estaba ahí mezclando cosas ya más tecno. Mm. Fue el, para mí, Par Grimvik. Joder, fue de los que trató bien ese sonido. Sí, no, y además también antes del minimal de estos que metían zapatillote con Jarcel y peña así. Sí. Sí, era colega de Garfield, tenía muchos. Muchos temas. ¿Te acuerdas de Langrin, que lo quemamos? Buah. Es verdad, el Gremlin ese, sí. Lo quemamos, sí. Que flipas, sí. Ese tema. Vamos, de hecho, cogemos otros vinilos y los quemamos en la pista. No, Linzati no daba tanta caña como Park. No. Era más. Pues, Stefan Linzati era menos mío, es más minimalista y tal. Minimalista rarete y tal. Pues vamos, esto es en realidad, no sé quién son y tal, pero lo han sacado y el tema, bueno, me gustó el disco y venga, para la saca. Pues para la saca y para vuestros oídos inquietos y comidos. Oídos que sabemos que son expertos y por eso estamos presionados a la hora de... No dormimos por la noche, pensando qué programa hacemos, qué programa... Pues sabemos que sois exigentes, que tenéis tímpanos de medio culto para arriba y estamos contentos con ello. Electromagnética. En Radio Ritmo. We'll be right back. golpes profundos, tío, en este, esta musiquilla. Esto, esto así con unos buenos altavoces, un buen tipo de música. Sí, sí, sí, sí, tiene que sonar muy bien. Sí. Y además es música que se deja mezclar de puta madre, ¿sabes? Que luego da la impresión de que los mezclas, vas metiendo. Que da, te deja tocar las ganancias y que vaya notando cómo entra el medio, sí, cómo entra mezcla el grave. Fina, cómo mezcla entra, fina. Mezcla finita, a mí me gusta. Me gusta muy. Luego cuando estás pinchando en directo y te has tomado del orden de 5 cubatas. La mezcla fina pasa a un tercer plano. A trazo grueso. Sí, ya nada más que a quitar graves y poner graves. ¡Pum, pum, pum, pum! Como un artillero que decíamos la semana pasada. Sí, cuando sí. A las horas que ya todas las tías son guapas, ¿no? Exactamente. Como, efectivamente. Efectivamente. Bueno, tengo que. Hostia, otra vez. Que no nos hemos. Otra vez. Es que es ahí lo que pasa, que nos liamos aquí a hablar fuera de antena, tacatán, tacatán, tacatán, tacatán. Y cuando ya vengamos a hablar, tal cual, vamos a hablar en abierto. No hemos preparado el siguiente tema. Pues por el Delta, el del Floating Point, por ejemplo. Lo tengo aquí grabado. Vale, perfecto. Pues vamos aquí. Tal. ¿Delta Funcionen, es? Delta Funcionen, sí. Delta. Bueno, es una remezcla de Delta Funcionen. Sí. ¿Y de quién es el tema? Abstract Division. Abstract Division. No me ha dado todo el tiempo de buscar ni quién es ni nada. Yo ahora mismo me sí. Acabo de dejar con el culo torcido. Con el culo torcido, ¿no? O sea que, vamos, podemos pasar a escucharlo y a ver si nos viene la inspiración divina. Muy bien, pues venga, vamos a esperar, vamos a concentrarnos. Inspirémonos todos juntos en Electromagnética. Bienvenida a habéis notado que hemos hecho ahí un poquillo, lo hemos echado para adelante un pelín, pero es que como quedan 10 minutos y tenemos que meter aquí otros dos temas con calzador, ¿vale? Pues hemos hecho un pelín al track para adelante para que podamos disfrutar de este bajoncillo. Una cosa que hace tiempo que no decimos, ¿vale? Y no se lo digáis a nadie porque es ilegal. Si queréis una compilación de algún programa de este pasado y tal, y os gustaría tener los archivos, ¿vale? Con lo que se ha creado, pues nos ponéis en contacto con nosotros y os mandamos un Rapid Share, claro, iba a decir un Mega Upload. ¿Vale? Y está bueno, en este programa, claro, siempre te permiso Redu Music, que es el propietario de todo este musicón. Nos enviáis un mailcito a electromagnética@radioritmo.org y gustosamente atenderemos vuestras peticiones. Que sea por mail, ¿vale? Que no sea por tablón, que queda ahí muy feo. Por Facebook, ni por foro, ni por nada, por favor, por mail. Por mail, más privadito. Como es una cosa que no está del todo bonita, ¿vale? Pues lo decís por mail, porque claro, en nuestro foro de, en nuestro tablón de Facebook, pues compartimos amistades con mucha gente que produce y le puede sentar mal. Si no, nos aparece el FBI por ahí. Claro, y nos da la oreja. Nos aparece Maldería Scal y lo flipamos. Bueno, pues muy bueno este Abstract, tío. Este tema de Abstract Division, que... Sí, vamos, lo que hemos podido tirar aquí de la chuletilla de Discogs, y es un disco editado en Dynamic Reflection, donde habían sacado discos pues Exium o Mulero o Forward Strategy Group. Y este pertenece al, son al segundo disco de unas remezclas que, con, donde estaba pues Delta Funcionen, Ben Sims y luego también un tío que me gusta mucho a mí que se llama Milton Bradley. Uh-huh. Sí, sí. Que, o si no, también Dasha Rush, que también está ahí. Has dicho Ben Sims, no me pega nada con esta música. No, no. Ben Sims tiene que estar diciendo con los platillos: ¿dónde lo coloco? ¿Dónde coloco los platillos? ¿Dónde coloco los platillos y el tambor? Que te caes de cansino. El mono de. Chin, chin, chin, chin. Que salía con el payaso. El mono de los Simpsons. Además que sí. Bien es cierto, tío, que la última vez que escuchaba Ben Sims en directo, que fue en el Aquasella, este último Aquasella, sorprendió a propios y extraños, porque yo ya estaba preparándome para una sesión de bailar mucho, pero de una sesión. Menos, poco novedosa. Poco novedosa. Y nos la dio a todos. No, hubo gente que, o sea, no, a mí me dejó muy contento porque hizo una sesión donde había menos, sacrificó el baile para, pues sí, verdad, meter música más nueva de este corte, además, que hemos escuchado, que a lo mejor va por ahí, van los tiros ahora. Claro, los fans de Benito de toda la vida dijeron: ¿pero qué mierda es esto? Claro, claro, no. Es que la gente ya cuando le ponen el San Benito no puede ni cambiar a mejor, ¿no? Y nunca mejor dicho, el San Benito. Mira, me ha quedado ahí clavado. ¿Qué te digo? No, pero si no recuerdo mal, cuando estaba escuchando el disco, creo que se llama Ben Sims Jack Mix o algo así, o sea que es un poco rollo más chicagueo. También le viene bien al tío. Hombre, no, no, y de vez en cuando sí hace cosas diferentes y la verdad que bastante bien. Ya puede aprender Ben Sims de Paloma San Basilio. Fíjate cómo se ha reinventado. ¿Cómo se ha quedado el cuerpo con el tepazo ese que se hemos puesto? Bueno, vamos a escuchar este 426, no, el South Harlem de 426, que luego hablamos un poquillo de él, que ya la cosa va acabando, ¿vale? O sea que lo mismo no lo vamos a poder escuchar entero, Electromagnética. Pues otro teazo Total 6 que nos ha clavado aquí el tío Redu. Estamos hablando de los platillitos y el bombo que están no que estén desacompasados, sino que la secuencia está movida un poquitín y te fijas primero en el platillo y luego te das cuenta que el golpe... Con compás pero cabalgando un poquito. Sí, sí, sí, me ha gustado mucho ese efecto. Ese efecto, esa psicoacústica que, digamos, tengo muchísimas ganas, tío, ya se lo dije a Gabriel el otro día, tío, de hacer un programa de psicoacústica, tío. Hay que hablar con alguien que sepa de algo de esto. Bien. Sí, porque es un tema... Claro, complicado. Sí, pues como tenga que hablar yo, va mordaos. Claro. Nos traemos aquí a un psicólogo que no tenga ni puta idea de música electrónica. y le ponemos los temas. ¿A ti qué te suena esto? Y ya está. Bueno, ¿qué nos dices de este 426, tío? De este Soul Family. Pues tampoco hay información de quién es, pero vamos, es del sello Frozen Border que. Que bueno, estos dos últimos años han estado pegando bastante. Es junto a este sello con Horizontal Ground, que son sellos hermanos. Y llevan un rollo un poco así como medio escondido, ¿no? Que no, nunca dicen qué productor saca los temas ni quién hace las remezclas, todo es así como. Pues como la antigua usanza, ¿no? Como, sí, sí, como X101. Claro, sí. Que tampoco te preocupabas así mucho de quién eran y tal, y no sé qué. Pero vamos, te preocupabas de que el tema te molaba y punto. Claro, claro. Y que ya de paso por le dan un poquito de toque comercial. ¿Quién será este pollo? ¿Quién será este pollo? ¿Quién claro, será claro, este claro, pollo? Claro, el venderse claro. Así. Claro, es plan. Un poco el espíritu que tenían UR, ¿no? Antes sí. Sacaban, a lo mejor un tema lo hacía Mad Mike o otro te lo hacía tal o cual. Pero todos eran de UR, no, nadie se ponía ahí la medalla. Quizás Mil. Muy solidario también. Mil se fue de UR por esa política, ¿tú crees? Vamos, está claro que ahí chocaron dos trenes de mercancías. Sí. Bueno, tres, ¿no? Porque también estaba Robert Hood entre medio. O sea, claro, que... es que sí. Buena expresión, chocaron trenes de mercancías ahí. Sí. En el mismo rail. Bueno, señores, pues nada, pues esto se nos está acabando. También podríamos hacer otro par de horas de programa prácticamente, pero nos tenemos que ir. Os tenemos que dejar de dar la tabarra como todos los viernes, de 9 a 11, aquí en Electromagnética. Redu, un jodido placer. Sí, no, lo mismo ilustrado. Digo. Ya tengo ganas de volver el mes que viene. Cuando quieras, tío, estás tú, Kelly. Como si te enteras que la semana que viene vamos a hacer un especial que de pollas electrónicas y quieres venir a hablar de... del nuevo aparatito que me he comprado. Efectivamente, tío. Me acabas de desorzotar con tu risa maligna, cabrón. Y nada, para despedirnos, pues vamos a acabar con un tema de del último disco de Sbreka, la remezcla de Orphex, que... del tema Jade, que yo creo que ya es para poner la guinda a este programa. Sí, la guinda, un buen pastel. Un buen pastelito. Y no pastel del pastel. Como diría Luis, no pastel del pastelero, no. No, el pastel de la cubierta, no, el pastel del pastel. Bueno, pues un placer estar con todos vosotros y vosotras, queridos oyentes. Otra semanita más aquí en Electromagnética, en tu radio amiga, Radio Ritmo, el PCS Redu. ¿Qué deciros? Que lo pasamos de puta madre, gente, claro, la verdad. Un placer. Un placer. Sí, sí. Y bueno, y ahora cogemos, nos damos unos cañotes para poner la guinda a la guinda y ya está. Y hasta mañana de empalmada. Quitan a gustito, señores. Si que queráis. Seáis felices o que muráis en el intento. Es una orden directa, Electromagnética. Radio Ritmo.